en Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este viernes 8 de agosto. Comienzan las fiestas de Elche y aquí comenzamos con una nueva edición de Elche en Punta hasta las 2 con toda la información del Elche Club de Fútbol, que ya tiene a su octavo fichaje presentado. Te saludamos desde Radio Marca Elche en el 101.4, también desde Tele Elche y desde nuestro portal multimedia InfoExpress, si nos escuchas desde cualquier parte del mundo. Hoy era presentado Víctor Rodríguez. Bueno, hoy hace nada, porque ha empezado la rueda de prensa a 12:30 y hace muy poquito han terminado las sesiones de fotos. Tres temporadas, viene libre del Zaragoza, jugador con una gran calidad, media punta, que puede jugar en ambas bandas y que ha firmado para las tres próximas temporadas. ¿El por qué llega al Elche? Pues él mismo lo explicaba. Bueno, pues yo pienso que es un club, ¿no? Que llevaba más de 40 años, que no estaba dos categorías, o sea, dos temporadas seguidas en primera división y pienso que hay mucha hambre, ¿no? Pienso que la afición está volcada con el equipo, que sé que bueno, que el grupo hay bastantes jugadores del año pasado y que tienen muchas ganas de hacer las cosas bien. Yo vengo a aportar mi granito de arena, a sumar en todo lo que pueda y desde luego que con muchísimas ganas e ilusión. Nació en Sabadell hace 25 años, se formó en las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona. Estuvo en el Badalona en segunda vez 3 años, lo fichó el Real Zaragoza para su filial y a los 3 partidos lo hizo debutar Manolo Jiménez en primera división, siendo un referente. Jugó esa temporada 33 partidos en primera y el año pasado la gran mayoría de partidos en segunda, pero como decía ayer nuestro compañero de Radio Marca Zaragoza, Pepe Borque, más bien como revulsivo, le preguntábamos por esa etiqueta y por muchas cosas más. En la presentación, el director general, Antonio Rocamora, destacaba que Víctor Rodríguez ha hecho una apuesta por el Elche. Y escucharemos también al director deportivo Víctor Orta hablando de este fichaje y también asumiendo los futuros errores en cuanto a fichajes. Decía que los fichajes que salgan mal son su responsabilidad y los que salgan bien son o serán mérito de toda la dirección deportiva. No sé, como asumiendo un papel victimista antes de tiempo, cuando en realidad no se le puede enjuiciar, porque todavía no ha echado a rodar el balón, aunque tiene buena pinta este Elche. Es más, desde su llegada lo que se ha hecho es aplaudir la decisión en primer lugar del club y del presidente por firmar a Víctor Orta, y luego los movimientos que se han ido haciendo y los fichajes, pues yo creo que la gran mayoría, de momento y sin verlos jugar en partidos oficiales, pintan bien. Por eso no acabo de entender ese victimismo, o al menos a mí me lo ha parecido, que ha entonado en la rueda de prensa, como que se le acusa de que ha estado en el Sevilla y que ve que ha sido segundo de Monchi. Claro, con mucho orgullo ha reconocido él haber estado, para él, bajo su punto de vista, al lado del mejor director deportivo de España. Luego lo escucharemos porque llama cuanto menos la atención, como digo, ese tono en el que ha hablado de ese balance que lleva 2 meses como director deportivo del Elche. Insisto, yo no acabo de entenderlo porque hasta el momento ni se le ha enjuiciado y es más, todo lo que se ha dicho de él ha sido positivo. Pero es cierto que hasta que no empiece a rodar la pelota no se podrá saber qué equipo tiene el Elche para la próxima campaña. Aunque mañana, frente al Raja Athletic Club Casablanca marroquí, sí podríamos empezar a tener una idea más aproximada. Ya lo vimos frente al Villarreal, y mañana con un esbozo de equipo titular,

23 de septiembre a las 8 de la tarde, Real Madrid-Elche. Jornada intersemanal, por tanto, no cae bien para los que querían pasar allí el fin de semana. Martes 23 de septiembre, 8 de la tarde en el Bernabéu, Real Madrid-Elche. Y la sexta jornada, el Elche recibe al Celta el 26 de septiembre a las 9 de la noche. Elche-Celta, 26 de septiembre a las 9 de la noche en el Martínez Valero. Y el 26 de septiembre es viernes, viernes 26. Por tanto, viernes 19, Elche-Eibar, martes 23, Real Madrid-Elche y viernes 26, el Elche-Celta de Vigo. Por tanto, de jugar los tres primeros domingos a luego ya no leer los domingos, dos viernes y un martes. Bueno, ya el carrusel de días ya va variando. Por cierto, el Elche continúa la caza de jugadores para completar la plantilla. Escasas tres semanas para el inicio de la Liga y hay tres futbolistas concretos a los que el Elche sigue la pista. El primero de ellos, según medios franceses, es Ricardo Fati, centrocampista defensivo de 28 años e internacional por Senegal, que pertenece al Ajaccio, equipo recién descendido a la segunda división gala. Por este jugador de 1,92 metros de estatura, si os dais cuenta, el Elche está buscando hombres muy altos para esa demarcación. Doumbia mide 1,91, también esa demarcación, el jugador del Wolverhampton. Pues Ricardo Fati mide 1,92 y también se han interesado dos equipos belgas, el Anderlecht y el Standard de Lieja. El Elche vería en Fati un buen recambio si se produjera la salida de Carlos Sánchez, que después de escuchar hoy a Víctor Horta, cada vez más estoy convencido de lo que llevo convencido hace un mes, que La Roca se va a marchar. En este sentido, el club franjiverde también está atento a la situación de Alfred Ndiaye, mediocentro defensivo que la pasada temporada jugó cedido en el Betis por el Sunderland. Pese al descenso a segunda, su gran temporada no ha pasado desapercibida en el Benito Villamarín y el Betis negocia por su contratación con la entidad británica. Tanto Elche como Celta de Vigo han mostrado también interés en el futbolista senegalés en Ndiaye, magnífico futbolista por otra parte, tiene 24 años, por el que el Sunderland ha pedido 1,6 millones de euros. El Elche solo contemplaría la cesión. Y por último, también según publica hoy Superdeporte, Elche, Celta, Deportivo de La Coruña y Rayo Vallecano pugnan por la cesión de Jonathan Viera, mediapunta del Valencia, que la pasada campaña jugó cedido en el Rayo. El canario de 24 años no cuenta para el técnico valencianista Nuno y se encuentra en la rampa de salida de la entidad Che. Por tanto, más nombres que se unen a la lista de futuribles: Fati, Ndiaye, a los que habría que unir en esa misma posición a Doumbia y también a Cañas, por el que el Celta, la verdad es que Celta y Elche se pegan prácticamente por los mismos futbolistas. Bueno, pues está claro que si el Elche está buscando un futbolista, ya van cuatro nombres para ese sustituto de Carlos Sánchez, porque Carlos Sánchez, pues no voy a decir tiene las horas, pero sí quizás los días o las semanas contadas. Antonio Rocamora, el director general, abría fuego en la presentación de Víctor Rodríguez, el por qué se ha fichado a este futbolista. Bueno, darle la bienvenida a Víctor, desearle muchísima suerte, darle las gracias porque él ha hecho una apuesta por el Elche. Yo creo que como casi todos los jugadores que están viniendo este año, como sabéis, viene del Real Zaragoza, viene con la carta de libertad. Y si alguien apuesta cuando uno está libre y elige un club, este es el momento, ¿no? Y él ha apostado por el Elche. Esperemos que esté contento de eso y que tenga mucha suerte aquí. Hablaba también Víctor Horta de que, bueno, pues hace unas fechas era imposible su fichaje, ahora se ha producido esa posibilidad. Poco más que decir a las palabras de Antonio. Los jugadores que venimos debatiendo y presentando todo el verano tienen dos factores. Uno, obviamente el factor deportivo, que la actual dirección deportiva, que es la que firma a los jugadores con sus conocimientos, trabajo en este club o en otros, obviamente, porque no... Es que me hace mucha gracia cosas que leo por ahí, que la actual dirección deportiva, que es la que firma a todos los jugadores, toma la decisión deportiva y el jugador acepta venir. En este caso, como hablábamos también a principios de julio, ha sido una situación de mercado inesperada, que el día 1 de julio estaba de una manera, el día 15 estaba de otra, y el día 5 de agosto estaba de una manera completamente diferente, por lo tanto más factible para realizar la incorporación de Víctor. Nos pusimos manos a la obra, a trabajar con su entorno, con sus agentes y con el propio Víctor, que queríamos notarle ilusionado por dar un paso para venir al Elche, y lo dio. Deportivamente lo conocéis de sobra, un jugador formado en la cantera del Barcelona, con todo lo que ello significa, que fue capaz de dar un salto vertiginoso de segunda B a primera división de una manera brillante, siendo un jugador muy importante en un equipo muy fuerte de primera, y que la verdad que creo que nos puede aportar muchas situaciones, tanto por banda como por dentro, y que sus características se adecúan mucho al estilo de juego que tiene el entrenador y que estábamos buscando para esa faceta del juego. Estoy muy contento que esté aquí. Las primeras horas con él también me han hecho descubrir, cosa que ya había investigado por fuera, un gran tipo, una gran persona, un gran profesional y mucha ambición de éxito, que me gusta tener jugadores con ambición de éxito. Así que también le doy la enhorabuena por venir y la gracia por haber confiado en este proyecto. Pues vamos a escuchar a Víctor Rodríguez, que empezaba hablando y en este caso agradeciendo. Hola, buenos días a todos. Primero me gustaría agradecer la confianza que han tenido respecto a mí el club y bueno, el interés que ha habido tanto de Víctor como de Fran, del míster, para que yo estuviese aquí. Y primero de todo, ya te digo, agradecer ese interés y esas ganas porque yo estuviese aquí. A partir de ahí, pues bueno, al final la situación, hubo una conversación que pienso que fue clave para mi decisión y bueno, ahí la verdad es que me contaron el proyecto, vi la ilusión que había en este proyecto y eso me hizo decantarme por venir hacia aquí. Pero unas horas antes de venir hacia Elche, a punto estuvo de irse a Córdoba. Le preguntábamos por este asunto. Sí, bueno, es cierto, estaba cerca de estar allí, pero bueno, la verdad es que el proyecto, ya te digo, que es muy bueno deportivamente y a mí lo que más me llama es el tema deportivo, ¿no? Es lo que me apasiona, que es el fútbol, es el verde, y en ese aspecto pienso que Elche es una situación inmejorable para mí. ¿Por qué Elche? Bueno, pues yo pienso que sé que es un club, ¿no? Que llevaba más de 40 años, que no estaba dos categorías, o sea, dos temporadas seguidas en primera división y pienso que hay mucha hambre, ¿no? Pienso que la afición está volcada con el equipo, que sé que bueno, que el grupo hay bastantes jugadores del año pasado y que tienen muchas ganas de hacer las cosas bien. Yo vengo a aportar mi granito de arena, a sumar en todo lo que pueda y desde luego que con muchísimas ganas e ilusión. Seguimos escuchando a Víctor Rodríguez, el nuevo fichaje, octavo fichaje hasta el momento. Por cierto, antes de que se me olvide, destacar que el Elche pone a la venta esta tarde en la tienda las 300 entradas que ha conseguido para el primer partido de liga para sus abonados, para el Camp Nou. Recordamos que el club ha podido conseguir las entradas al precio de 49€ y luego los autocares son a 24€. Por tanto, bueno, pues ya se puede reservar esta tarde los abonados que quieran ir a ver ese Barça-Elche del primer partido de liga, domingo 24 de agosto a las 9 de la noche, alguna de esas 300 entradas, como digo, al precio de 49€. Más barato ha sido imposible. Seguimos escuchando a Víctor Rodríguez sobre el cómo se define como futbolista. Bueno, pues como futbolista siempre prefiero que lo digan otros de mí, pero pues me considero un jugador versátil que puede actuar donde el míster considere, porque la verdad es que no tengo problema para adaptarme a las posiciones de ataque donde el míster crea conveniente. Y bueno, pues un poco lo que también se ha visto reflejado en el vídeo, pues rápido, incisivo, con ganas siempre de encarar en uno contra uno y bueno, también buen golpeo de balón. En el vídeo se refiere porque esta temporada todas las presentaciones que se están haciendo con un montaje pues de los mejores goles, jugadas, en este caso si eres delantero o media punta, si eres defensa como Rocco, pues de los mejores balones sacados, de los mejores cortes defensivos. Bueno, se lo están currando. La verdad es que, hombre, en la era de la tecnología, en pleno siglo XXI, pues la verdad es que pues ha tenido que llegar, no sé si por la llegada de Víctor Horta, que me imagino que sí, pero las presentaciones han variado también, se les están dando pues más brillantez a esas presentaciones, y en esos resúmenes pues solemos ver, lógicamente, lo mejor. No van a poner lo peor de cada futbolista. Y en ese vídeo pues hemos visto, por si no lo habéis visto todavía, algunos de sus goles: buen lanzador de faltas, buen, diría yo que entregador, si se puede decir así, del último pase, habita bien en la media punta, sabe desenvolverse con velocidad y luego tiene, bueno, un muy buen golpeo de balón. Insisto, si está comprometido este chico, con la edad que tiene, con la calidad que tiene, aparentemente es un muy buen fichaje. ¿Cómo se define? Pues ya lo habéis oído. Y lo de que dio un salto vertiginoso, pues la verdad es que fue así. Lo ficharon para el filial, ya los tres partidos estaba ya en el primer equipo y jugó prácticamente toda aquella temporada en primera división. Sí, bueno, ya lo ha dicho Víctor antes, ¿no? Que el salto fue vertiginoso, que fue todo muy rápido. Y bueno, ahora la verdad es que lo que tengo ganas es de encontrar esa estabilidad. Pienso que estoy en el club perfecto para eso, y la verdad es que tengo muchísimas ganas de empezar y muchísima ilusión. Sí, está claro que el jugador siempre... Aquí lo voy a poner otra vez para que entendáis su respuesta, porque como ayer escuchábamos a nuestro compañero de Radio Marca en Zaragoza, Pepe Borque, hablaba de que allí era un poco el jugador, o mucho, el jugador revulsivo. El año pasado salía para revolucionar los partidos. Eso está bien, por una parte, porque eres el futbolista que cambia los partidos para bien, pero por otra parte, que te etiqueten de esa manera significa que no eres muy titular, que digamos. Y esto se le preguntaba si le gustaría quitarse esa etiqueta. Sí, está claro que el jugador siempre tiene que ser ambicioso, siempre tiene que querer jugar más, y evidentemente que yo siempre pretendo pues aportar el máximo posible al equipo, ¿no? Dicho esto, pues al final siempre el míster es el que decide cuál es la mejor situación para el equipo, y ya te digo que yo vengo simplemente para sumar. Seguimos escuchando a Víctor Rodríguez, que escuchándolo tiene el mismo tono de voz y la manera de entonar de Xavi Hernández del Barça, o al menos me lo parece. Igual que Fidel me recordaba mucho a Sergio Ramos, cierras los ojos y piensas que es Xavi y parece Xavi. Y ya me gustaría también que en calidad técnica también lo fuese. Bueno, ¿conoce a la plantilla? Sí, bueno, la verdad es que no del todo, porque bueno, simplemente he tenido una primera toma de contacto, pero bueno, como te digo, esta tarde ya empezaré a convivir con ellos, y la verdad es que tengo ya muchas ganas de conocer a los compañeros, de conocer un poquito la ciudad y estar tranquilo para poder dar lo mejor de mí. ¿En qué posición está más a gusto? ¿En la media punta, la izquierda, la derecha, por el centro? Sí, la verdad que me es indiferente. Donde el míster crea que puedo dar más al equipo, me adapto perfectamente, no tengo problema, ¿no? Pero sí que es cierto que quizá cuando empecé en Zaragoza estuve más por detrás del punta, que es cuando el equipo también iba mejor, pero me puedo adaptar perfectamente a derecha o a izquierda, donde el míster lo necesite. Mañana tendrá minutos, porque parece que en la pretemporada tuvo una pequeña lesión. Bueno, la verdad es que no lo sé, eso es algo que tendremos que valorar pues con el doctor, con el preparador físico, con el míster, y bueno, yo estoy en plenas condiciones, ya empecé a entrenar con el Zaragoza. En ese sentido no hay ningún problema, y al final pues haremos lo que sea mejor para mí, para ponerme a tono lo antes posible, y lo que sea mejor para el equipo. ¿Qué visión tenían en Zaragoza del Elche? Bueno, está claro que sabíamos que era un equipo que podía ser importante en primera división, y lo que me hace venir aquí es que yo pienso y estoy totalmente convencido de que así va a ser, ¿no? De que el club lleva, bueno, de estar el año pasado en primera división, puede consolidarse este año y seguir creciendo. Al final, pues eso es la sensación, que es lo que tú me preguntas, que se ve un poquito desde fuera, ¿no? Y la última, bueno, tiene un compañero en el vestuario que coincidió con él en el Zaragoza, Sapunaru. ¿Ha hablado con él? Sí, bueno, he podido hablar con él el rato este nada, simplemente pues para intentar aclimatarme mejor al grupo, pues presentándome un poquito a los compañeros, pero tampoco me ha dado tiempo, estoy recién aterrizado, no me ha dado tiempo a hablar mucho. Bueno, pues le deseamos toda la suerte, porque su suerte será la del Elche. Tiene buena pinta este fichaje y, desde luego, bueno, pues viene en plenitud, con apenas 25 años. Vamos a ver si mañana ya el aficionado tiene la oportunidad, si físicamente esa mini lesión le deja de jugar algunos minutos. Una pausita y le preguntamos por más asuntos, cómo no, al director deportivo. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. Las mejores rebajas de la historia, todo al 40 y 50% de descuento. En agosto, diviértete comprando Xtep, todo al 40 y 50% de descuento. Agosto, mes Xtep. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. El SEAT Ibiza cumple 30 años. 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. And the trumpets, they go. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. 13 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Le preguntamos al director deportivo del Elche, aquí en Radio Marca, sobre Toño. No es una operación a tres bandas la llegada de Víctor Rodríguez para que Toño se marche al Zaragoza, que todavía no se ha marchado y la cosa todavía sigue enquistada. Víctor Horta. Decidimos desde el primer momento con los responsables deportivos de Zaragoza independizar las dos situaciones para que era el bueno para el futuro de los dos jugadores, y son independientes, una situación de otra, y por la otra estamos intentando avanzar. ¿Y es optimista con la salida de Toño? Bueno, no soy ni optimista ni pesimista, soy realista, que sobre todo me parece muy importante el interés deportivo que el Zaragoza está mostrando con Toño, siendo un equipo que con el problema y sus limitaciones, pero vamos a intentar entre todos buscar una solución que sea buena para las tres partes, para el Elche, para el Real Zaragoza, y si Toño también sea satisfactoria para poder competir, que es lo que hasta cierto punto es lo que Toño también me ha pedido. ¿Qué fichajes faltan con la llegada de Víctor Rodríguez? ¿Qué posiciones haría falta reforzar? Me hacéis mucho, en los artículos me hacéis mucho la plantilla, así que me quedo muy tranquilo. Recabo todos y de ahí saco lo que tengo que fichar. Reitero, como dije el primer día, a ver si ponéis un día los nombres, que también sería bastante útil para no tener que pensar tanto, pero hablando de las famosas situaciones de mercado, pues a intentar adecuar las situaciones de mercado de agosto, que suelen ser más baratas, con la situación deportiva. Pero bueno, creo que a día de hoy con Víctor somos 22, de memoria lo digo, 22, o sea que tampoco quedaría demasiado, aparte con jugadores del filial aportando un montón de cosas a la pretemporada del primer equipo, cosa que nos hace ser relativamente optimistas de su participación de manera, digamos, regular en eso, ¿no? Yo creo que tenemos que aspirar a medio plazo en el Elche que el jugador número 19, 20, 21, 22, entre comillas, por poner esa posición, sean jugadores procedentes del ilicitano, porque creo que además así debe ser. también entre otras cosas, como dice Monserrate, para el tema de control financiero, que siempre es saludable eso, de alguna manera. La Roca, ¿ha llegado alguna oferta formal en esta semana? ¿Hay alguna novedad, algún avance? ¿Qué piensa que va a pasar? A día de hoy no, pero como digo yo, igual que el mercado está abierto para entrar, seguro está abierto para salir y veremos qué sucede, ¿no? En estas semanas también están empezando los campeonatos, ¿no? Todavía no han empezado y creo que se produce siempre como un momento de apuro, ¿no? El primer partido oficial. Creo mucho en esas cosas, ¿no? Una derrota pues propicia hacer cambios y creo que en esa disposición vamos a estar en el tema Carlos Sánchez, me intuyo. Que habrá equipos que hayan mostrado interés y según se produzcan a lo mejor estos comienzos de temporadas ligueras, pues a lo mejor den un paso adelante. En ningún momento le he oído decir Carlos Sánchez no se vende, Carlos Sánchez es fundamental para nuestro proyecto, con lo que entiendo clarísimamente que el club le ha abierto la puerta. Bien, porque quiere, pues en este caso económicamente, salir beneficiado con una buena operación, o bien porque el futbolista claramente les ha dicho que quiere marcharse, quiere aprovechar. No es lo que dijo Carlos el otro día, él dijo que si sale bien y si se queda, encantado. Por tanto, en esta situación, la de Carlos, yo no entiendo. Si de verdad lo quieres vender bien, no digas. En este caso, pues que puede salir en cualquier momento, que si tal, que... No, no. Si lo quieres vender bien, tienes que decir, es intransferible. Y el jugador, en este caso, no solo no se va a devaluar, sino todo lo contrario. Es que me da la sensación de que están locos por venderlo. La sensación, al escuchar una y otra vez a los responsables del club. Y yo creo que deportivamente es un futbolista, no voy a decir fundamental, pero casi. Que pueda haber refuerzos para Carlos, claro, nadie es insustituible. Pero escuchando una y otra vez, sobre todo al director deportivo, hablando sobre La Roca, queda muy clara la sensación de que va a salir. Que se queda fenomenal. Pero yo, si de verdad quiero venderlo bien, digo que es intransferible. No, ojo, no quiero dar lecciones aquí a nadie. Pero después de más de 25 años de experiencia, es lo que yo haría. Que luego alguien viene y pone la pasta, oye, pues al final lo has vendido bien, chapó, puedes invertir en otro futbolista o en varios con el dinero de Carlos. Pero aunque lo quieras vender, no lo dejes tan claro. La última, balance sobre los dos meses que lleva en el cargo y aquí, no sé, daba la sensación de que tenía un tono muy crítico. ¿Pedro? No me gusta comparar jugadores. A ver, esta no es la respuesta, esta sí. Todo es un balance muy positivo por toda la facilidad que me ha dado el club en medios. No se me han escatimado medios desde prácticos a logísticos a recursos humanos. Estoy muy contento con la cercanía con el presidente, pero sobre todo con Antonio, que es el que ejecutivamente pues obviamente toma las decisiones y hemos sido un equipo, dirección general, dirección deportiva, bajo mi punto de vista, de forma de entender la dirección deportiva, ejemplar, diciéndonos las cosas desde el primer momento a la cara para no llevarnos a engaño, pues obviamente todo lo que va respecto a número, rendimiento deportivo, situaciones de riesgo, asumir por una parte y por otra, y eso es muy fácil. La relación cuerpo técnico dirección deportiva, no sé, es ejemplar también, y creo que eso te hace la vida más fácil, porque lo dije en una rueda de prensa, el contacto no es diario, es horario. Entonces cualquier tipo de incidencia que se produzca, estamos plenamente informados de un lado o de otro y nos hace que tomar la decisión conjunta. Y obviamente, claro que he aprovechado trabajo de la dirección deportiva anterior, como también he aprovechado trabajo de cuando estaba en el Sevilla, porque no entiendo esto, porque he leído, no sé, en algún lado, yo, ¿qué pasa? Salgo del Sevilla y tiene que ser como Men in Black, hay una persona que me da y me borra los jugadores de la cabeza. Es que, claro que he venido jugadores que he ojeado de la época que estaba en el Sevilla, e incluso han venido jugadores que he ojeado en la época que estaba del Zenit. Enzo Rocco, el ojeador que me hacía Argentina y Chile en el Zenit era Sebastián Rosenthal, que era chileno, y que está claro que sí me ha destacado en Zorroco, y está claro que yo he viajado, pero ¿qué hago? ¿Me borro la información? Es que no entiendo. Supongo que invitaré a Maxime Trofanov a una paella cuando venga a verme por haber aprovechado de ese trabajo. También he dejado alguno bueno, ¿no? Rondón metió un gol el otro día, están clasificados en la Champions League, ¿no? Que no está nada mal. O sea, es decir, ¿de quién es el mérito? La meritocracia es algo absurdo y que no tiene ningún valor, porque el mérito tiene que ver de un conjunto. Entonces, el conjunto es un montón de información, que es lo que es la prioridad de una dirección deportiva, información del año pasado, información de mi etapa anterior, información de Emilio en su etapa en otros clubes, información de un ojeador que es Dani Salas, que ha trabajado en la Juventus, en el Lille, y que ahora trabaja para nosotros, y pues obviamente también me da esa información. Y entonces, cuando yo recabo toda esa información, la del año pasado, la de mis ojeadores actual, la de mi grupo actual, pues ahí tomamos decisiones en conjunto, asimiladas con el perfil que nos marca el entrenador. Se cogen cuatro perfiles de jugadores y se elige. Pero claro que todos aportamos. Esto no es solo Víctor Horta, ni solo la dirección deportiva anterior. Pues sí, claro, pues sí me he aprovechado de informes de Sebastián Rosenthal, de Enzo Rocco, que lo veía cada fin de semana. ¿Qué voy a decir que no? Es absurdo que diga que no a eso. Claro que no. Es un chico que lo veía toda la semana jugar. Pues, joder, pero eso es difícil de decir, oye, ¿esto de quién es mérito? Es un mérito global. Y salga bien o salga mal, el éxito es global. Pero yo quiero que os quede claro, los buenos los ha fichado la dirección deportiva y los malos los ha fichado Víctor Horta. Eso de aquí en adelante lo podéis decir. Todos los que salgan mal han sido decisión mía. Y todos los que salgan bien los ha firmado el grupo de la dirección deportiva. Bueno, yo le noto un tono molesto, ¿no?, en la rueda de prensa, y sinceramente no acabo... Hombre, sé por qué, porque lo ha dicho él, pero vamos, a críticas aquí desde Elche, de que le echen en cara, de que se está aprovechando del trabajo de cuando estaba de secretario técnico en el Sevilla o en el Zenit, yo aquí no he leído ni he oído. Bueno, puede ser, claro, yo, mientras hablo yo no escucho al resto de compañeros, pero vamos, me sorprende, ¿no? Primero porque tiene toda la razón del mundo. Es decir, él ahora es director deportivo del Elche y, lógicamente, no es que se aproveche, es que tiene que hacer funcionar la maquinaria que él aglutina de ojeadores y su propia experiencia y conocimiento futbolístico mundial para darle rédito al club que le ha fichado. Y claro que tiene que aprovechar la experiencia. ¿O qué pasa? ¿Que si yo ahora me voy a otra emisora de radio ya no tengo que hablar como he hablado aquí en Radio Marca? Hombre, eso no tiene sentido. Por eso, ese tono molesto me imagino que será por alguna crítica que ha llegado. No sé si desde Sevilla. Es posible. Aquí en Elche yo no acabo de entenderla, porque aquí, insisto, no se le ha dado ni un palo a Víctor Horta. Más bien todo lo contrario. Bueno, vamos a ver cómo está el mercado de fichajes en el día de hoy y de rumores. Adrián Egea, buenas tardes. Hola, Paco. ¿Cómo anda la cosa? Pues hoy, la verdad, bastante más movida que ayer. Traigo cuatro noticias de fichajes. Uno de ellos es una baja. El Valencia ha vendido a Ali Cissoko a Aston Villa. La otra es una que no sé si has comentado ya. Es que el esfrangiverde Manu del Moral se marcha cedido al Eibar. Manu del Moral al Eibar. Bueno, donde pues va a jugar con Ángel, otro esfrangiverde. Y Jaime. Y Jaime, creo. Sí, no, el Eibar va a ser una sucursal ex blanquiverde. El Córdoba ha vuelto a conseguir la cesión de Borja García del Real Madrid Castilla, ya estuvo en el equipo la pasada temporada en segunda. Y el Granada ha fichado a Héctor Juste, que jugó en el Hércules, y a Ortuño, un jugador de la cantera del Málaga. Y en cuanto a rumores, pues se sigue hablando del interés del Madrid por Falcao, aunque el presidente del Mónaco lo desmiente. BBC Sports habla de un acuerdo entre el Arsenal y el Barça por Vermaelen por 19 millones de euros, 15 millones de libras. En el Atlético de Madrid está la posible salida del ilicitano Saúl Ñíguez. El Benfica es el equipo que más fuerte está apostando por su cesión. Y por último, el Villarreal tiene tres opciones para reforzar la banda derecha. Una es Augusto Fernández del Celta, también Milos Krasić del Fenerbahce, por el que también se había interesado el Elche, y el jugador Skelber del Hamburgo. Eso el Celta. El Villarreal. Perdón, el Villarreal. Es que como el Celta y el Elche se fijan casi en los mismos jugadores, por eso me ha parecido también que era el Villarreal. Os recordamos, según la prensa gala, Ricardo Fati, centrocampista defensivo e internacional por Senegal, que pertenece a la Gaccio, recién descendido a la segunda división gala, jugador de 1,92. El Elche estaría interesado, además de los equipos belgas Anderlecht y Standard de Lieja. Sería el recambio para Carlos Sánchez, como también Doumbia, como también Cañas, como también Ndiaye, por el que el Elche está atento por si finalmente no ficha por el Betis. También el Celta está atento y también, según publica Hoy Superdeporte, Elche Celta Deportivo y Rayo Vallecano pugnan por la cesión de Jonathan Vieira, que el año pasado estuvo cedido precisamente en el Rayo Vallecano. ¿Algo más, Adri? Nada más. Gracias, Adrián. Buen fin de semana. Igualmente. Y un corte os voy a poner de cuando se le preguntaba a Víctor Horta sobre, bueno, pues si le molestaba que le pusieran la etiqueta de que había estado a la sombra de Monchi, y con esta elocuencia respondía. Al lado del mejor director deportivo de España, aprendiendo cada semana de todo, de gestión de recursos humanos, de gestión de ojeadores, de negociación, de gestión de entrenadores. Es que no quiero que se me quite en ningún momento. Soy feliz con eso. Es aprender al lado del mejor. Es como si estás jugando al baloncesto con Michael Jordan todos los días. Es como si estás jugando al tenis con Rafa Nadal todos los días. ¿Cómo uno no se puede orgullecer de eso? Pues poco más hay que añadir. Que os deseo unas felices fiestas, un feliz mes de agosto si estáis de vacaciones. Las próximas dos semanas Eloy Lizarán coge los mandos. Pero mañana os recuerdo que estaremos en antena a las 8:15 para la retransmisión del partido entre el Elche y el Raja Casablanca. Nos escuchamos. Hasta luego. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.